tiré la llave y salté del vagón. No me daba cuenta de esta situación. Tiré la llave y salté del vagón. Y ahora ya lo entiendo mucho mejor. Tiré la llave y salté del vagón. Y este camino no me gustó. Tiré la llave y salté del vagón. Y ahora ya me siento mucho mejor. Mira, ¿quién no es soñador? Medio planeta sueña con joder el mundo y medio mundo con un planeta mejor. ¿Quién no es caminante? Unos caminan y no vuelven. Otros creen que su camino es no moverse y tienden a estancarse. Alguien depende de su suerte, otros la buscan, a pesar de que muchos se creen que el secreto está en mojarse. Soy pasajero de ese tren que solo pasará una vez. Aventurero del ayer, lleno de hierba el equipaje. Disfrutaré del viaje, del camino, del paisaje. Si te espero es porque sé que tú lo sabes. Es un desastre la manera que tengo de consolarme. La manía que tengo de perder horas en el parque. Será mi ceguera visionera, no quiso ser prisionera y ahora vive a su manera, imaginándote, creyendo que no estás aquí a mi vera por las metas que tenías en tu mente. Sabes perfectamente que si tú coges el tren, cojo el siguiente para estar tan cerca y no poder tocarte. Lo mío sí que es arte. Quiero morderte, chuparte, besarte, sacar tu jugo, saborearte y tocarte el culo y más adelante mirarte, jurarte, lanzarme al vacío para que no te falte nada en este mundo. Seré ese caminante, seré ese soñador y si es preciso, cagarme hasta en la madre que nos parió. Son las chiquilladas de tú querer ser princesa del cuento y yo acostarme con las hadas. Tú dirigiste la mirada hacia otro lado porque me jode, porque soy un desgraciado. Poesía al desnudo, luces, su cuerpo dulce. Intento llegar alto, pero siempre doy de bruces. No te cambio, mañanas por ayeres. Si quieres nos apodamos mártires. Si buscamos en el baúl de los placeres. Hablo de nada porque nada me dijiste. Hablo de nada porque sé que me mentiste. Porque tú eres un sentimiento oculto. Que si muchos se enteraran que por cada mirada yo regalaba de mi mundo mi caparazón roto, las chorradas que tú quieres. Porque te sigo de lejos. Porque tantos, porque me quieres. Porque te quiero. Porque si me acerco me quemo. Tiré la llave y salté del vagón. No me daba cuenta de esa situación. Tiré la llave y salté del vagón. No tuve que regalarte flores ni tantos te quiero. Tantas veces quise que fuese de otra forma, pero la impronta siempre torna. Todo se transforma, mi marea es consecuencia del vaivén de su apetente. Y mi cabreo de ese cuentas por bailar hasta excelente. Con cierta coherencia, mente pide paciencia. Conciencia me alerta, mantén viva tu esencia. Me dicen que male que de usted, que si mane, que si mane, que yo el timón de mi corazón. Pero este siempre la protege. Siempre la protege, pero este siempre la protege. Yo ya no te quiero, ya no te espero, ya no me quemo. Y ahora ya me siento mucho mejor. Ya no me quemo, además fue pasajero y tal vez no era tan guapa. Y si me atrapa, véndame dos hostias en la cara por si peco. Yo ya no arriesgo, yo ya no riego. Dos rosas blancas se pudrieron, fui tan memo que las babas en el suelo se convirtieron en charcos helados. Reflejaron esas ganas de vivir que no comparto con cualquiera que interrumpa mi manera de subir cada peldaño. Es extraño que no extrañe, ya no extraño su olor a primavera junto a mi olor a tabaco. Fabricábamos canela, rimas con afrodisíaco. Si a continuación dejaste a este yonki sin su dosis de flor de ébano, hablaste en vano y mi orgullo también habló. Algo tuve que decir para que tú dijeras, cabrón. Recogí todas mis babas, me bajé en esa parada donde tú necesitabas tiempo y espacio al corazón. Ya no te espero. Mis bártulos no son tan grandes, puedo vivir donde quiero. Como ahora no te quiero es cuando tú más me quieres. Pues ahora no te quiero porque no me sale de los huevos. No fue mi ego, fue las veces que tiraste por el suelo esos sueños alimentados con suero. Si fuera por mí, hubiera sido el primero. Si fuera así, jamás tendría miedo. Que no es así, que no, ya no me quemo. No tuve que regalarte flores ni tantos te quiero. Ya no me quemo, además fue pasajero y tal vez no era tan guapa. Y si me atrapa, véndame dos hostias en la cara por si peco. Yo ya no arriesgo, yo ya no riego.